Risa como el sol, danzan los latidos del amor, del amor que está en ti, del amor en tu sentir, del amor que a ti te da paz en tu vivir. Canta con los lirios, danza con las aves en libertad y escribe poesías de la amistad. Y podrás amar, y podrás cantar. Brilla como el sol y danza con los latidos del amor, del amor que está en ti, del amor en tu sentir, del amor que a ti te da paz en tu vivir. Canta con los lirios, canta con las aves y escribe poesías de libertad. Y así podrás amar, y así podrás danzar, oh amor. Amor, amor, amor. Brilla como el sol, danza con los latidos del amor, del amor.